herirme. Yo sé que usted no haya cómo despedirme, pues por mí no sienta pena, yo resuelvo su problema, que mi orgullo está muy firme. Más reciente amor.